entre la ruptura con España en 1810 y lo que se considera como la consolidación ya del Estado argentino en cuanto a su organización definitiva, pasaron unas 7 décadas. Digamos, se considera que el Estado Nacional, tal cual lo conocemos, con sus distintas etapas y demás, corre a partir de 1880. En esas 7 décadas que dura la puja por la organización nacional, es un periodo que está signado por las guerras civiles o guerras intestinas, como se las conoce, en donde en un lapso importante de esas 7 décadas, el eje del debate y de la lucha es lo que podríamos llamar esquemáticamente federales versus unitarios, digamos, lo cual traduce dos proyectos posibles de constitución de lo que hoy conocemos como Argentina, y que es la de una organización de tipo federativa con participación y respeto a las autonomías provinciales, o un régimen más basado en el centralismo de Buenos Aires como ciudad-puerto y como herencia de alguna manera del virreinato del Río de la Plata. El periodo en el cual esta segunda opción de una primacía de Buenos Aires por sobre la representación o las representaciones federales se da no sin poca paradoja. Es en nombre del federalismo que Urquiza derrota a Rosas en Caseros, y luego ese triunfo redunda mucho más en un peso muy fuerte de Buenos Aires por sobre el resto de las regiones del país. Luego de esa batalla de Caseros, como ustedes saben, se sanciona la Constitución Nacional, la Constitución Liberal de 1853, que no expresa a la totalidad de las provincias y del territorio de lo que hoy es Argentina, cuestión que se va a ampliar con la reforma de 1860, tras la batalla de Cepeda, y se considera que a partir de los presidentes electos de, digamos, 3 mandatos presidenciales que comienzan en el 62 y concluyen en 1980, son esos 3 mandatos los que van a terminar las tareas necesarias para la conformación del Estado Nacional, con una particular perspectiva de cuál debía ser el rol de Argentina, de la República Argentina en el mundo, y cuál su dinámica de relación entre las clases y sobre todo su régimen político. Estas 3 presidencias, me refiero a la de Bartolomé Mitre del 62 al 68, ustedes recuerdan, la Constitución Nacional hasta la reforma del 94 establecía mandatos presidenciales únicos y de 6 años. Entonces, en el 62 tenemos a la presidencia de Bartolomé Mitre, en el 68 la presidencia de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, y entre el 74 y 1880 la presidencia de Nicolás Avellaneda. En este periodo de primacía de Buenos Aires se da una contradicción en la representación política o en el proyecto político bonaerense entre lo que podríamos llamar los nacionalistas liderados por Mitre, nacionalistas en el sentido de abogar por la unidad nacional, y lo cual significaba la sumisión de todas las provincias en aras de esa conformación definitiva de la unidad nacional, y por el otro lado los llamados autonomistas liderados por Valentín Alsina, que planteaban la idea de una federación o confederación respetando las autonomías provinciales. Esta influencia de Alsina se va a ver en la designación de los dos de los últimos presidentes de estos tres que mencionábamos, es decir, en Sarmiento y en Avellaneda, que eran representativos del interior del país, y en los cuales, en un caso, Alsina va a tener articulaciones con líderes de las provincias que no le permiten a él llegar a la presidencia de la nación, pero sí ser una especie de gran elector. Lo que podríamos caracterizar como los tres objetivos principales que se dan en esos 18 años, entre el 62 y el 80, lo que antes denominábamos como las tareas que había que realizar para la constitución del Estado Nacional. Por un lado está la, como un objetivo importante, primero, el de la configuración, digamos, de el territorio nacional. Acá volvemos a O'Donnell. O'Donnell, entre otras cosas, cuando planteaba la idea de dominación, en el sentido, en el aspecto político, que eso es lo que es el Estado, decía sobre un territorio delimitado, en donde ese Estado sea capaz de tener en sus manos el monopolio de la coerción o de la fuerza, el monopolio de la fuerza para aplicarlo y siendo reconocido en ese territorio. Bueno, justamente los años previos a la década del 60 del siglo XIX, lo que no había era la posibilidad de acuerdo para circunscribir ese territorio en aras de la dominación o el respeto a un Estado Nacional. Había, cada una de sus provincias tenía sus ejércitos y, como decíamos antes, habitualmente con confrontaciones con entre distintas regiones del país, normalmente con Buenos Aires, con lo cual era una necesidad de primer orden la de establecer el mapa, por decirlo de alguna manera, en el cual ese Estado iba a ser capaz de ejercer el monopolio de la fuerza. Mapa igualmente todavía inestable, ustedes lo sabrán por historia y por conocimiento de cómo fue el proceso, en donde todavía con fronteras, digamos, dinámicas, sobre todo hacia la Patagonia, con todo lo que tenía que ver con la campaña al desierto y la conquista de nuevos territorios para terminar de conformar lo que es hoy el territorio nacional. El segundo objetivo, y no lo digo en ese orden por importancia, sino como una forma de descripción, el segundo objetivo era comunicar a esos territorios dispersos. Digamos, la Argentina es hoy el octavo territorio en extensión a nivel mundial. Imagínense en ese contexto histórico las dificultades que suponía las distancias y la dispersión de las ciudades pobladas y con cierto grado de desarrollo. Ahí entra todo lo que tiene que ver con vías de comunicación y concretamente lo que era la vía de comunicación por excelencia en esa segunda mitad del siglo XIX, que es la extensión del ferrocarril como forma de no solo de unir distintas poblaciones, sino incluso vinculado estratégicamente al proyecto económico que ese mismo Estado venía a aplicar, que tenía que ver con la extracción de productos agropecuarios y su salida hacia Europa a partir del puerto de Buenos Aires. Lo cual, digamos, también le daba a esa aduana de Buenos Aires un valor estratégico que en buena medida era lo que estaba en disputas en esas guerras entre lo que podríamos mal llamar el interior y Buenos Aires. Digo mal llamar porque es el día de hoy que seguimos hablando del interior como si nosotros estuviéramos en el exterior. Pero bueno, no es una metáfora ingenua. Una de las características de las clases dominantes argentinas, y sobre todo en ese periodo marcaron a fuego a la cultura argentina, era una mirada transparente en ese sentido, de valoración de lo externo por sobre lo interno, de valoración explícita de la superioridad europea respecto de los criollos, sin ni hablar de los indios, y particularmente de valoración de cierta cultura europea más vinculado a lo inglés o a lo francés, y con un desprecio muy explícito en las principales plumas de la época respecto de la tradición hispánica que había cimentado de alguna manera en el mestizaje la cultura local. A esa tradición hispánica no pocas veces se le atribuyen buena parte de los problemas para lo que podríamos llamar el atraso o los problemas para alcanzar una modernización competitiva con las potencias de la época. Y el tercer tema o eje importante que estos tres gobiernos debían contribuir a consolidar como una tarea imprescindible para la conformación del Estado Nacional es el del régimen político. Un régimen político que obtuviera legitimidad en los actores del juego político, los factores de las diversas regiones y provincias en que se dividía nuestro territorio en aquellas épocas, y que a la vez fuera capaz de procesar debidamente las diferencias, pero a la vez sin renunciar al proyecto estratégico que no estaba en discusión, digamos, el proyecto de el granero del mundo, del estado mínimo, si se quiere, respecto de la intervención en la economía, de la libertad más absoluta, digamos, conforme a las ideas liberales en lo económico, pero que de manera contradictoria, si uno lo analizara respecto de lo sucedido en otras regiones del mundo, pero casi constitutivo del pensamiento liberal argentino, una gran tendencia al liberalismo económico y a su vez a el elitismo o autoritarismo político, digamos, ese liberalismo económico rara vez va acompañado de liberalismo en términos de democracia, de derechos políticos y demás. Tiene su partida de nacimiento en este periodo que analizamos, pero que después, durante buena parte del siglo XX, e incluso hoy, quienes tímidamente plantean alguna reivindicación de el liberalismo económico, normalmente va acompañado de autoritarismo político, cosa que es una curiosidad, no diría argentina, es probable que sea de toda nuestra región. En general, cuando uno habla de Estados Unidos, cuando se refiere a liberales, es otra cosa de lo que habla, probablemente también con una especie de fe sacrosanta en las virtualidades del mercado a nivel económico, pero también con una gran respeto por los derechos individuales o derechos civiles, como se lo llaman, y con el funcionamiento democrático y no aristocrático. En general, lo que en Estados Unidos se llama un liberal es lo que acá podría ser algún afiebrado, le puede llamar centroizquierda, o digamos, normalmente hay un progresismo en la Argentina liberal, como los socialistas y demás, que podrían encajar, son los que mejor podrían encajar en ese liberalismo político que se expresa en otros lugares del mundo, sin embargo, aquí no se da. Atilio Borón hablaba en un texto, viejo, hablaba de liberismo como no liberalismo completo en términos de las dos caras, lo económico y lo político, sino que solamente referido a lo económico. A tal punto, bueno, ya ustedes lo conocen, lo vamos a ver a medida que vamos viendo el devenir del Estado argentino, pero vamos a ver cómo las ideas más ortodoxas, por usar una frase relativamente eufemística con el cual se designa al liberalismo económico, las posiciones más ortodoxas fueron llevadas adelante por las más sangrientas dictaduras. Entonces, liberalismo a ultranza en los negocios y autoritarismo feroz en la política, en el régimen de gobierno y demás, régimen político. Bueno, estas tres tareas, todas ellas fundamentales para terminar de constituir a ese Estado Nacional que era una tarea que, como decíamos al principio, se había demorado durante prácticamente 7 décadas con las idas y venidas de la puja de ideas en que habíamos entrado desde 1810. Respecto de cómo en torno al año 80 cuajan una cantidad de acontecimientos que de alguna manera cimientan esta posibilidad de empezar a pensar en el Estado ya consolidado, con la primer presidencia de Julio Argentino Roca, que es el presidente que inaugura el Estado argentino ya con una fisonomía bastante parecida a la actual. Se dan una serie de acontecimientos, se da una crisis política fuerte con unas guerras, otras batallas civiles en torno a Buenos Aires que van a concluir con la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Es en el año 1980 que se sanciona la ley, lo hace Avellaneda poco antes de concluir su mandato. Se sanciona la ley por la cual la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal argentina, digamos, el territorio de asiento de el Estado federal, y es una solución o, digamos, la conclusión, el resultado de esta puja que yo les decía por los recursos que genera la ciudad de Buenos Aires en términos de aduana, el puerto principal donde salen los productos que generan la riqueza del país. Por otro lado, en el año 79, con participación bastante protagónica de quien después coronaría como presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, de la campaña del desierto, en el cual se anexan, se extienden territorios en el combate contra los malones. Estas dos circunstancias van a pesar en que con la presidencia de Roca se inicie el periodo de lo que conocemos como el Estado liberal, que se va a extender, digamos, como tipo de Estado hasta aproximadamente 1930. Como decía, estrictamente a lo que se conoce como el Estado liberal se extiende entre 1880 y 1930. Yo no sé si lo dije acá, lo suelo decir siempre, son convenciones, no es que los protagonistas en algún momento hacen una asamblea y dicen, bueno, a partir de ahora pasamos al Estado interplanetario, qué sé yo. No tiene nada que ver lo de la asamblea con eso. Aguanten, vengan faltando 15 minutos, por favor. 9 menos cuarto. ¿Y qué iba a decir? Son convenciones que distintos autores van estableciendo una cierta cronología, una cierta, vamos a una palabra, vamos a inventar palabras, lo hacen los periodistas todos los días porque no lo vamos a hacer nosotros, una etapización del verbo etapizar, en donde, bueno, son convenciones y vamos a ver que hay periodos que uno dice, bueno, ¿qué pasa acá después del 30 y entre el 40 y el 46? Más o menos se va conformando el Estado que viene. Bueno, en el caso del Estado liberal se lo reconoce como entre el 1880 y 1930, es decir, unos 50 años, un periodo importante, que va a reconocer, digamos, que se lo conozca como Estado liberal en el sentido del rol del Estado, el patrón de acumulación económico principal, que en este caso tiene que ver con el patrón agroexportador, con la relación entre las clases, pero digo, se lo reconoce como un mismo tipo de Estado, pero que alberga dos regímenes políticos bastante distintos. El primero de carácter oligárquico, que se va a extender hasta la aplicación de la ley Sáenz Peña en las elecciones de 1916, y el segundo de carácter liberal, podríamos llamarlo democrático, aunque ahora vamos a puntualizar sobre qué significa ese régimen democrático, que seguramente es democrático respecto de lo anterior, pero todavía con algunos grados importantes de restricciones si lo miramos desde hoy. Alberdi, que es el gran constructor, digamos, de la Constitución Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con la conformación de las instituciones, de los poderes del Estado y demás, y que se ha inspirado de manera evidente en el modelo norteamericano de división de poderes. ¿A qué me refiero? Que ha pensado el problema del régimen político, lo ha pensado tratando de hallar un equilibrio entre en dos extremos, la tradición hispánica, que era más bien de carácter monárquico y autoritario, si se quiere, y una república democrática con igualdad de los derechos políticos. Bueno, Alberdi piensa más o menos algo por el medio, en el cual hay un cierto sistema electoral con participación, pero con una participación muy restringida. Es más, Alberdi pensaba la república, la pensaba en la coexistencia de dos repúblicas, una república ampliada en términos de libertades civiles y una república restringida en términos de derechos políticos. ¿Qué quiere decir ampliada en términos de libertades civiles? Esta vocación argentina, que está incluso declamada en el preámbulo de la Constitución Nacional, esto es de toda persona de bien que quiera habitar el suelo argentino y demás, a desarrollar, digamos, en esa fe en la libertad de mercado, a desarrollarse y a llevar adelante cualquier tipo de actividad lícita y demás sin mayores restricciones, y no solo sin ponerle límites a los extranjeros, sino incluso como uno de los elementos importantes de este proyecto de construcción del Estado, el de provocar un cambio cultural con la implantación de, poco menos que implantación de portadores de una cultura superior que vendría a ser la cultura europea, y de la cual muchos de ellos fueron nuestros abuelos, que abuelos o bisabuelos, depende la generación a la que pertenezcamos, que sin saber que se trataba de una cultura superior, ni mucho menos, vinieron a matarse el hambre lisa y llanamente. A algunos les fue mejor y pasaron de ser simplemente vascos a vascos franceses. A los tanos que les fue bien pasaron a reconocer sus orígenes en la Alta Italia. En general nadie es de la Baja Italia, no se entiende por los rasgos fisonómicos de las familias con apellido italiano. En general tienden a parecerse más a los del sur de Italia, pero bueno, esas cosas de la prosperidad económica que cambian. No sé si escucharon lo de los vascos franceses, como si fuera una clase de vasco, si se pudiera ser un vasco más fino siendo francés, desde el momento que uno es vasco. No, yo no soy vasco, pero digo, con todo cariño dicho a un pueblo que es bastante curioso, no sé si lo sabes, una lengua que no tiene, prácticamente no tiene antecedentes, no se sabe muy bien de dónde salieron, con esa tosudez y demás. Pero que bueno, y que forman parte, están muy integrados en lo que es la sociedad argentina. Y está lleno de apellidos vascos por todos lados. Pero hay algunos de la alta sociedad que se pretende patricia, fundadora de la patria y demás, que son de origen supuestamente vasco-francés. Pero digo, más allá de eso, una libertad, si se quiere, civil, económica, sin límites, de recepción de todos los que vinieran de cualquier parte del mundo, en general con más libertad para los que venían de cualquier parte del mundo, con los que ya tenían varias generaciones, eran criollos o, bueno, sabemos opiniones de la época sobre el gaucho o ni hablar sobre el indio. Y por el otro lado, un régimen muy restringido en cuanto a los protagonistas, de los responsables de conformar el gobierno, de elegir, y ni hablar de un escasísimo plantel para ser elegido. En el sistema político derivado de la vieja constitución, que después fue reformado, bueno, fue reformado en el 49 primero por el peronismo, después derogada esa constitución nacional y más recientemente reformada en el 94. Pero digo, previamente tenemos un régimen presidencialista, que es quizás un... Algunos dicen que el presidencialismo es como un resabio lejano, pero resabio monárquico, digamos, en cuanto al decisionismo de digamos, la ejecutividad en una persona, pero sopesado, contrapesado con un Congreso con dos cámaras, de las cuales una, la Cámara de Diputados, representa al pueblo de la nación como unificado, y por otro lado la Cámara que sería federal, que es la Cámara de Senadores, que representa los intereses de las provincias. Y por otro lado un sistema judicial con juzgados provinciales y juzgados federales, y con una Corte Suprema que en última instancia es la encargada de entender sobre la constitucionalidad de las leyes y demás. Ahora bien, ese esquema de la división de poderes a su vez cobra un sentido práctico a través de los procedimientos electorales. ¿Por qué? Porque no solo se trata de un régimen representativo, sino que en el caso de la elección, estoy hablando de la Constitución original, la elección presidencial y la elección de los senadores era con una representación en dos niveles. Digamos, no había voto directo en la Argentina hasta previo al 94, ni sobre el presidente de la nación ni sobre los senadores. Lo que se elegían eran electores participantes de lo que se llama el colegio electoral, es decir, un ámbito en el cual los que resultaban electos por las distintas listas terminaban definiendo por mayoría quiénes iban a ser o los senadores o el presidente de la nación. Ese es el sistema utilizado en el caso del presidente de la nación actualmente por los Estados Unidos. La fraudulenta elección de George Bush hijo, que hubo ahí algunos inconvenientes con los representantes del estado de Florida, y que casualmente su hermano era el gobernador. Gracias, tanto a las invitadas, y gracias por venir. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estábamos con el régimen político. Bueno, el colegio electoral, desde la perspectiva de Alberdi, también me perdí, de la perspectiva de Alberdi, daba mayores garantías para el resultado de la elección que el voto directo de la población. Digamos, había en Alberdi y en la época en general, pero en Alberdi en particular, una muy baja valoración de lo que hoy llamamos pueblo podía llegar a votar. Hay una frase ahí de una de las tantas frases de Alberdi citada por Natalio Botana que dice: las multitudes buscan tribunos y encuentran tiranos. Bueno, había una idea de que esta idea que de tanto en tanto aparece del voto calificado, ¿no? Esta idea de no todos tienen las mismas competencias para saber discernir, para saber elegir, y en aras de un proyecto estratégico como era la fundación del Estado argentino, Alberdi se permite recomendar que se tenga cuidado con que poner en manos de cualquiera, por decirlo rápidamente, el destino de este Estado que había que fundar y que para que pudiera generar progreso para nuestro país. Además que esto también se puede relacionar con lo que está pasando ahora, ¿no? De que se está impulsando de que los chicos, claro, puedan ser optativos votar o no. Esto tiene que ver con esto, ¿no? De que ver si sí, aptos o no. Cuando hay discusiones de este tipo sobre algún tipo de ampliación de derechos políticos, depende el contexto y demás, reaparecen con mayor fuerza y a cara lavada o más ocultos el planteo que anida en muchos del voto calificado. Digamos, en los debates que se dieron a mediados de los 40 con el impulso del voto femenino, también se decían barbaridades. Bueno, hace poco se cumplió un aniversario de la sanción de la ley. Y bueno, en un programa de radio leyeron algunos, no había lamentablemente archivo sonoro, pero leyeron de los diarios de las sesiones algunas posiciones adversas al voto femenino y dan risa si no fuera, qué sé yo, decían. ¿Y qué pasa si, algunos decían, ¿y qué pasa si justo la elección le toca en ese día? Que ¿cómo van a hacer para mantenerse constante y poder elegir cabalmente? Bueno, esas barbaridades que algunos se animan hoy a plantearlas sobre los pibes de 16 y de manera abierta, y otros entran por una coartada de decir, desvalorizar la iniciativa diciendo esto es pura especulación electoral del oficialismo y demás, cuando en realidad si se analiza estadísticamente no tiene peso. Digamos, se estima que serían 700.000 los pibes que se incorporarían al padrón, siendo voluntario habría que ver cuántos votarían. Salió una encuesta ayer en Página 12 que decían que el 50% y pico le estaría interesado en votar. Aún votando el 100% de los interesados en votar al gobierno, no movería más que un punto del padrón, que es de unos 22 millones. Con lo cual es irrelevante la discusión estadística, pero bueno, se escamotea la discusión más democrática referida a si corresponde o no corresponde, si tienen derecho o no tienen derecho, si está bien o si está mal, para decirlo en términos barriales. Pero bueno, normalmente cuando aparecen estas ampliaciones de derechos siempre se busca la vuelta. Bueno, y ahora se viene un embate ya directamente xenofóbico, porque algunos descubrieron que en el proyecto no solo van los pibes de 16, sino que van extranjeros de más de 2 años de residencia del país, con que puedan manifestar la voluntad de elegir autoridades, con se tienen que inscribir y demás. Bueno, ahí ya por el lado de censurar la potencial trampa, como diciendo ¿y quién lo va a controlar? Y no sé qué, en realidad esconden la idea de que cómo va a votar un paraguayo, un boliviano, un peruano, un uruguayo. Que no tiene no tiene la misma jerarquía que nosotros para votar y demás, como si las decisiones que tome el Estado no impactaran en todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, ¿no? Pero bueno, en momentos más donde el contexto del debate público es más favorable, se lo dice a Caralaba, digamos, Alberti lo gritaba porque nadie, no había un debate que al respecto. Hoy se trata de hacer de manera más cuidadosa, inclusive ustedes habrán visto, si siguen el tema este de los 16 años, que algunos partidos se habían apurado a impugnarlo y después empezaron a retroceder en chancleta, que es lo peor que uno puede hacer porque no es lo más adecuado, se sale en la chancleta, es difícil. Les propongo que lo hagan, van a ver que recular en chancleta es una de las cosas más difíciles. Hay otra cosa difícil, pero que no lo voy, que también es un dicho popular, pero no lo voy a decir porque ya es más escatológico. Acá se llevan teoría del Estado y se llevan saber popular también, por el mismo precio. Estábamos en... ¿Dónde estábamos? Ah, esto, la idea de... el colegio electoral como un ámbito mucho más... déjame redondear. Como un ámbito mucho más controlado respecto del resultado que pueda salir. Si votaban la manga de desarrapado, que más o menos era la Argentina por aquel entonces, podía salir cualquier cosa. En un colegio electoral, con gente educada, gente bien, protagonista de y comprometidos, entre comillas, con ese proyecto político. Bueno, en cuanto al régimen, digamos, al régimen político, decíamos esta idea de una restricción que se va a verificar en que son relativamente pocos los que votan en esas elecciones. Y en donde hasta se podría decir que el gran elector del próximo presidente era el presidente saliente, porque una cláusula que había incorporado la Constitución era la del mandato único como idea de una especie de no perpetuación de un presidente en el poder o en el gobierno. Entonces prácticamente lo que se daba era una elección o un gran elector en el que se constituía el presidente saliente. Era bastante habitual que el presidente saliente apoyara a uno de sus ministros como un futuro presidente, que con matices y con discusiones, porque las había en la defensa de distintos intereses regionales, pero que en la cual había una especie de consenso por el cual se mantenía ese régimen, que es, digamos, es una característica, esta cuestión de un elenco relativamente reducido de personas vinculadas a la tenencia de poder económico por posición de clase y demás, es lo que lo caracteriza como un régimen oligárquico cerrado, sin la posibilidad de la ampliación de la participación. Estructura, conocimientos, racionalidad y demás que suponía las grandes corrientes inmigratorias que fueron alentadas desde el Estado en aquella época, junto con eso venían ideas políticas novedosas, digamos, las personas que venían de distintos lugares, sobre todo de Europa, venían básicamente por algún problema, bueno, con distintas hambrunas, con guerras, con persecuciones políticas, pero no dejaban en un paquetito en el puerto donde se tomaban el avión sus ideas. Entonces, de repente se encontró el régimen político con ideas socialistas, ideas anarquistas y, bueno, más adelante, luego de la Revolución Rusa, con también ideas comunistas. Lo cual también comienza a hacer que ese orden autogobernado, oligárquico, empiece a crujir y a ir perdiendo cada vez mayor legitimidad. A tal punto cruje con respecto a los extranjeros, que ese Estado oligárquico se ve obligado a sancionar una ley de residencia, esta por la cual se podía agarrar de las pestañas a cualquier extranjero que se considerara que estuviera generando disturbios en la paz social y demás, y deportarlo para su país de origen. Es así que hacia las elecciones de 1916, en 1912 se sanciona la llamada Ley Sáenz Peña, que es bastante sencilla, pero que va a significar en ese contexto un cambio bastante profundo, que es la consagración del voto secreto, universal y obligatorio. Digamos, hasta ese momento no solo había inmensa mayoría de criollos y extranjeros que estaban excluidos de poder votar, sino que los que votaban lo hacían a voto cantado. Bueno, había distintas formas de el convencimiento político electoral hasta última instancia de a quién votar. Quienes hayan leído, visto en teatro, hayan visto la película, y si no, hagan cualquiera de las tres cosas, o las tres. La historia de Juan Moreira es la historia de un guardaespaldas, matón, podríamos decir hoy, primero de Alsina, y que después se pasa al otro bando, pero básicamente sus tareas eran hacer votar muertos, convencer a alguna gente de que mejor no vote. Que eso era el sistema electoral con el cual los liberales argentinos se llenaban la boca de república y de democracia y demás. Entonces, digamos, en las elecciones de 1916 por primera vez se aplican. Para esto tuvo la Revolución del Parque, bueno, toda una serie de acontecimientos, incluso armados, que fueron deslegitimando a este régimen oligárquico, que finalmente cae en 1916, en donde en las primeras elecciones, con algo de apertura al voto popular, se impone Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical como presidente de la Nación. ¿Por qué digo algo de voto popular? Porque más del 50 o el 50% del padrón seguía excluido, que eran las mujeres, e imagínense lo que serían los registros civiles de la época. Sin ir más lejos, un dato que es bastante contundente, se calcula que más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en ese momento eran extranjeros, digamos, tal el volumen de inmigración. Digamos, es el momento en el cual todo lo que culturalmente recogió varios géneros, algunos géneros literarios, pero sobre todo el sainete como invención teatral argentina, esta idea de la cultura del conventillo, es el momento por excelencia en el cual se da esa frase hecha del crisol de razas. Bueno, sin el voto de las mujeres, sin el voto de extranjeros, más la cantidad de analfabetos, bueno, todavía seguía siendo relativamente poca la cantidad de población que accedía a votar si la comparamos con lo que pasa en nuestra época. Sin embargo, era tan restringido el régimen oligárquico que con solo imponer el voto obligatorio, unos padrones más o menos decentes, y el voto obligatorio y secreto, con eso solo alcanzó para terminar. Con el régimen político, no así con el patrón de acumulación. La Argentina siguió, por eso es que no se considera que hubiese un cambio del tipo de Estado, siguió a pie juntillas con el modelo agroexportador, con la dependencia casi absoluta de la corona británica en términos de la ubicación de los productos argentinos y con una dependencia en su esfera política. Digamos, de más está decir que es un periodo mediado de la década del 10 del siglo XX, un periodo en el cual comienza una gran crisis que atraviesa dos guerras mundiales y en el medio una de las crisis económicas más importantes del capitalismo, el llamado crack del 29 o crisis del 30, donde hay una crisis muy fuerte de la bolsa de Wall Street, de la bolsa de valores de Nueva York. Y es un periodo de crisis en el cual está en periodo de transición la hegemonía de la potencia mundial capitalista, digamos. Lenta pero inexorablemente Gran Bretaña comienza su periodo de decadencia relativa y está apareciendo la nueva potencia en ascenso, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que se va a terminar de consolidar con toda fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, habida cuenta de la destrucción operada en Europa y de la participación decisiva en la resolución del conflicto que tuvo Estados Unidos, que, dicho sea de paso, se sumó no inicialmente, sino ya bastante lanzada la conocida como Segunda Guerra Mundial. Las clases dominantes argentinas no tuvieron en su conjunto la lucidez para leer esto que nosotros hacemos hoy con el diario del lunes, no lo hicieron, siguieron atados durante bastante tiempo a la idea de la pertenencia a la corona británica. Es más, durante la llamada década infame hubo un ministro que le propuso formalmente a funcionarios británicos de anexar a Argentina a la comunidad británica de naciones, dado que dice, somos eso, digamos, el estatus que tiene Australia o Canadá y demás. Una dependencia no solo económica, sino cultural. Esta idea incluso de Argentina como una especie de enclave europeo en el medio de Latinoamérica. Idea que afortunadamente en estas últimas décadas, o en esta última década diría, empieza a desaparecer, pero que fue bastante persistente durante todo el siglo XX, esta idea de Argentina como una especie de anexo de la civilización europea y muy distinta al resto de los países. Hasta hay una frase que no es ingenua como ninguna de esas frases, pero que es una de las funciones también que cumplió la escuela en cuanto a imponer ciertos mitos fundantes, esta idea de que los argentinos descendemos de los barcos. Que si bien es cierto, y bastaría con repasar, sobre todo en la clase social que accede a la universidad, bastaría con repasar nuestros apellidos y vamos a encontrar apellidos italianos, españoles, polacos, rusos, qué sé yo, de distintos lugares, árabes. Pero por otro lado hay estudios del componente genético de los argentinos que se hicieron más o menos recientemente y dicen que bastante más del 50% de la población tiene algún gen de pueblo originario. Lo cual es cierto, pero hasta ahí nomás la idea de que todos provenimos de los barcos. Y aparte es una idea bastante idiota, para decirlo rápidamente. No es para andar orgulloso por ahí diciendo nosotros no tenemos nada que ver con los venezolanos, los brasileros, los paraguayos, los uruguayos. Bueno, los uruguayos son como, a los uruguayos los aceptaríamos de esa perspectiva europeizante, porque son bastante parecidos. Pero, o los chilenos, o los peruanos, o los bolivianos, es una idea bastante tonta, pero que funcionó durante mucho tiempo y sirvió para no solo distinguir esa distinción peyorativa de Argentina respecto de los pueblos hermanos, sino también para no haber contribuido más tempranamente a la unidad regional, en la que esperemos que sigamos comprometidos. Volviendo con el tema del radicalismo, ustedes habrán escuchado más de una vez la idea de que lo que se produce con el ascenso del radicalismo al gobierno en 1916 es el ascenso de la clase media. Hay algo así como una analogía que funciona a repetición de la idea de el radicalismo incorporó a las nuevas clases medias a la vida política argentina, el peronismo en el 46 incorpora a las clases populares, a los trabajadores y demás. Bueno, hay un libro que recomiendo fervorosamente que se llama Historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamowski. Tiene 3 o 4 años, o 5 por ahí, donde este joven investigador se tomó el trabajo de rastrear este mito fundante, mito político fundante, digamos, de uno de los dos grandes partidos de masas de por lo menos del siglo XX. Y en donde, en una muy casi obsesiva búsqueda en publicaciones de épocas, en bibliografía y demás, va a llegar a la conclusión de que el concepto clase media no existía en esa época. Así que mal el radicalismo podía ser la expresión de una llamada clase media. Nadie se consideraba de clase media. Así como después vivimos periodos en los cuales todos se consideran de clase media, los que son ricos, los que no, los que son ricos para disimular, y los que son pobres para mandarse la parte, pero más o menos si uno pregunta, todo el mundo se considera más o menos de clase media. Como así como en la Argentina nadie es de derecha, nadie dice yo soy de derecha y me la banco, yo soy de centro, nadie, Macri no dice yo soy de derecha, Macri no dice casi nada, pero bueno, tampoco dice que es de derecha. Pero la conclusión a la que llega este investigador es que en realidad el momento en el que aparece la idea de clase media es durante el peronismo. ¿Pero por qué? Aparece como reflejo negativo. Hay sectores que tenían un mejor estándar de vida que las nuevas masas de trabajadores incorporadas al consumo y a cierto bienestar, que como un rechazo cultural comienzan a considerarse clases medias como una suerte, digamos, podríamos aplicar el concepto de Bourdieu de la distinción. Esta idea de una distinción que tiene bastante más de simbólica que de base material. Si bien uno de los parámetros que si uno debiera definir a la clase media debería usar es el nivel de ingresos y demás, muchas veces la clase media se define mucho más por cuestiones simbólicas que tienen que ver con grado de instrucción, con ciertas competencias lingüísticas, artísticas y demás, más que con la propia realidad material. Por eso debe ser que es difícil también decir hogares con ingresos de 10 a 1000, clase media, de 1001 en adelante, clase media alta. Como no se define solo por eso, sino por una cantidad de factores, muchos de ellos difíciles de asir, termina siendo un concepto revaloso. Pues cierro el paréntesis y volvemos. Entonces, concluye Adamowski que el radicalismo no es la presión de ninguna clase media, en todo caso sí significa la representación de sectores excluidos por el anterior régimen oligárquico y demás, pero no expresa necesariamente una clase media, que por otra parte, al menos en términos nominativos y de imaginario social, no estaba presente en la historia argentina por el momento. Sí. No, él lo que ve es que hay mucha cita de qué sé yo, él busca en publicaciones de lo que uno podría considerar hoy que es clase media. Entonces decía, bueno, dentro de los trabajadores, a ver, los trabajadores bancarios, que normalmente dentro de... Bueno, y ahí no aparece, no dice nosotros que somos de clase media y demás, sino que aparece, en algunos casos se habla de sectores medios, pero no, es muy difícil de distinguir, y sector medio puede ser un comerciante, un médico, un trabajador, no está muy definido. Con lo cual, eso es lo que plantea. No quiere decir que no haya un componente en última instancia en el irigoyenismo original de lo que hoy podríamos considerar clase media, pero que por lo menos no eran en términos de... no se expresaban en términos de pertenecer a la clase media. Como sí aparece claramente un discurso obrerista en el peronismo, en el primer peronismo, que con toda claridad aparece la idea de trabajadores, digamos, o la idea de compañeros mismos tiene que ver, digamos, la forma en que se interpela a los protagonistas y participantes de ese proceso político. También hablan de esa pertenencia. Decía, el radicalismo, si bien tiene alguna, durante su gobierno, sobre todo el de Irigoyen, en el año 22 vuelve a ganar las elecciones la Unión Cívica Radical, esta vez con Marcelo T. Alvear, que no es una sede de la Facultad de Sociales, sino un expresidente y dirigente radical, que expresaba un sector más parecido al viejo régimen oligárquico que a lo que expresaba Irigoyen. Incluso en alguna liturgia política se habla de el irigoyenismo pueblo versus el proceso de alvearización del radicalismo, es decir, de cierta derechización con algún tufillo aristocrático y demás. El propio Marcelo T. Alvear era una persona acaudalada, casado con una primadona del mundo de la ópera, que es quien... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo? Regina Pacini, ¿no? Que es quien dona lo que es hoy el Teatro Cervantes, lo donó, imagínense de qué estamos hablando, donó ese edificio para la construcción del Teatro Cervantes. Es decir, expresaba algo, si bien, digamos, ya había muerto el régimen oligárquico, pero más parecido a las clases que integraba aquel régimen o que representaba aquel régimen, que es lo que significaba la chusma, como se le decía en la época, de que expresaba Hipólito Yrigoyen. En el momento, digamos, durante los gobiernos radicales se producen dos grandes represiones que hay que consignar, que es los así llamados sucesos de la Patagonia Trágica y, por otro lado, la semana trágica en Buenos Aires, donde mueren muchos dirigentes y militantes, básicamente anarquistas, pero también de otras corrientes políticas, vinculados a ese proceso que yo les decía antes de europeos que no habían dejado sus ideas en sus tierras, sino que, como es lógico, tenían una forma de mirar el mundo que imposible descindirla de su cuerpo, aunque se trasplantara de un continente a otro. Decíamos, se produce, bueno, un momento convulsionado, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa en el 17, y posteriormente crisis cíclica del capital de las más grandes, la del crack del 29. Eso es lo que le pone ese contexto cambiante, más allá de la voluntad o de la ideología de los protagonistas o incluso de las clases dominantes, produce una crisis ya irreversible del Estado liberal, que va a iniciar, digamos, yo lo decía antes, no es que hay un relevo o un reemplazo automático de una etapa a otra, pero se inicia una suerte de periodo de transición hacia lo que después va a ser el Estado Nacional Popular, el Estado Populista, según las distintas denominaciones que los distintos autores le dan. ¿Cómo es que se da este proceso? Tenemos media hora. La Argentina, decía, en general las clases dominantes no tenían una mirada lúcida sobre lo que estaba pasando, salvo algunas excepciones dirigenciales. Una de ellas era Pinedo, creo que es el abuelo del Federico Pinedo, actual diputado nacional del PRO. En el año 1933 se larga lo que se conoció como el Plan Pinedo. En el 33. Bueno, me salté, golpe de Estado, muerte de Irigoyen y demás, pero ya pasamos un saque. Pero digo, en el contexto de esa crisis en el que el régimen político más la crisis internacional del capitalismo hace que no pudiera, el viejo modelo agroexportador ya no daba respuestas. El Plan Pinedo consiste en implantar como forma de resolver, atenuar, apaciguar los efectos de esa crisis con una fuerte intervención del Estado, es decir, un cambio en el rol del Estado respecto del Estado liberal. Esa intervención se va a dar en varios aspectos, desde la constitución de instituciones vinculadas a la concentración estatal de las exportaciones. Por ejemplo, la Junta Nacional de Granos es una creación de esa época. ¿En qué consistía la Junta Nacional de Granos? Básicamente en transformar a esa institución pública en el exportador, en el concentrador de los granos argentinos para poder exportarlos al mejor precio posible y tratando de no dejar a los productores argentinos librados individualmente al sube y baja de los precios internacionales y demás. Es una forma de intervención del Estado para poder obtener la mayor cantidad de divisas posible, aprovechando que es en lo que yo no lo dije, pero se cae de Maduro, aprovechando lo que le dio sustento material a la idea del modelo agroexportador. Esta es lo que se llama la extraordinaria renta diferencial de la fertilidad del suelo argentino respecto de otros lugares del mundo. Digamos, más allá de los relatos épicos de los sectores agropecuarios y sobre todo esa exaltación del gringo como el el gran esforzado que se levanta a las 5 de la mañana y bueno, todo lo que ya sabemos, la renta diferencial está dada por la excepcional fertilidad, sobre todo de hoy se ha extendido en base a no solo aplicación de tecnología en cuanto a al riego y otras cuestiones, sino también en base a la biotecnología, se ha extendido el área de cultivo rentable, pero la llamada pampa húmeda, hoy conocida como núcleo central, que es básicamente provincia de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa y parte de Entre Ríos, tiene condiciones excepcionales que permiten un rendimiento de las siembras que no se dan en muchos lugares del mundo. Bueno, en base a lo que se trataría de un órgano del estilo de la Junta Nacional de Grano es el aprovechamiento de esa virtud natural que tiene el suelo argentino para poder afrontar un momento de crisis en el cual hay incertidumbre respecto de los precios y demás. Y también cierto efecto redistribuidor a favor del proceso de pseudoindustrialización, dicen algunos autores, semi-industrialización, dicen otros, industrialización, dicen otros, por sustitución de importaciones. Tanto la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la crisis del 30, va a hacer que haya productos que normalmente la Argentina importaba, que empieza a haber una política agresiva del Estado, aunque sea en manufacturas livianas, para comenzar a producirlas en el país. Y eso se hace básicamente con cierta redistribución de la renta excepcional generada por los productos agropecuarios. Es también de esa época la constitución del Banco Central. Hasta ese momento no había un Banco Central que fuera la entidad que rigiera la circulación de la moneda en la Argentina. Es decir, bueno, una serie de medidas que después van a ser de medidas y de fundación de instituciones que después van a ser ejes estratégicos del Estado Nacional Popular y que habían sido implantados previamente por lo que podría llamarse un burgués lúcido como Pinedo. No es otra cosa que eso el tardíamente reconocido John Maynard Keynes. Es un burgués muy lúcido que sin pretender terminar con el capitalismo, observó el comportamiento de las crisis cíclicas y cómo el sector público podía ser vital para el relanzamiento de la rueda económica por aquello de la expansión de la demanda. Digamos, en momentos de crisis, cuando escuelas más vinculadas al monetarismo o a lo que se llama la ortodoxia económica plantean la restricción, el ajuste, el enfriamiento, aunque esto signifique sufrimiento social, pérdida de puestos de trabajo y una especie de círculo vicioso por el cual a mayor restricción menor consumo menos trabajo y demás. Bueno, la fórmula ideada por Keynes, en la cual evidentemente Pinedo abrevó, porque se están poniendo en práctica en aquella época también en los Estados Unidos a través de la política del New Deal como política para salir de la crisis o de la gran recesión, como se lo conoció en Estados Unidos. Bueno, hay películas, hay todo un arsenal de películas que retratan la época y habrán visto hasta capítulos de Los Tres Chiflados sobre la gran recesión o de Abbott y Costello en tono de comedia, donde aparece claramente el momento de penuria económica que vivía Estados Unidos, y en donde a través de la política del New Deal se plantea la expansión de la demanda a través de la fuerte intervención estatal en la economía, y aquello, digamos, como la expresión más cabal de la necesidad de que el Estado invierta recursos en la obra pública, aquello planteado por Keynes, que decía: si es necesario que un obrero haga un pozo a la mañana y otro lo tape a la tarde, pero que los dos cobren un salario. Porque si los dos cobran un salario, van a consumir alimentos, van a consumir elementos básicos para la subsistencia, pero también van a consumir vestimenta, van a consumir esparcimiento, y eso va a generar que se relance el ciclo económico. O lo que planteaba por la época Henry Ford, el creador de los automóviles Ford, que decía: mi sueño, más allá de alguna simpatía con el nazismo, que lo vamos a dejar de lado por el momento, lo que Henry Ford decía era: mi sueño es que los obreros de mi planta se puedan comprar los autos, porque eso significa que vamos a vender muchísimos autos y vamos a producir muchos autos, y voy a necesitar emplear a más obreros para seguir produciendo cada vez más autos. Bueno, en ese contexto se da esta intervención fuerte del Estado, que aparece en medio de la llamada década infame, que ustedes saben, se la conoce como década infame porque lo que prima es el fraude electoral, una época muy signada por la corrupción, y que termina de alguna manera con el golpe militar de 1943, que es un golpe de carácter nacionalista, que va a seguir con estas ideas de intervención estatal, pero que va a agregar un componente que estaba ausente en las políticas ideadas por el Plan Pinedo. Aquellas políticas tenían una sola de las dos patas de lo que podríamos llamar el estado de bienestar, que era la intervención en la economía del Estado, pero no tenían todo la producción de gasto público del Estado en materia de contención social, de bienestar social, que también reconocido en cierta bibliografía como salario indirecto. Esto es promover desde el Estado la gratuidad sobre servicios como la salud, la educación, la previsión social, la recreación, que sí va a empezar a aparecer en esa dictadura del 43, básicamente con el reconocimiento de derechos laborales a un nuevo actor que venía apareciendo en la escena primero social y después política argentina, de las grandes ciudades, de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano de Rosario y de alguna otra gran ciudad, que tenía que ver con la masa de ex trabajadores rurales que, por el proceso de sustitución de importaciones, se iban migrando hacia la ciudad en búsqueda de trabajo ya industrial y posibilidades de progreso material. Ese reconocimiento de derechos laborales lo va a llevar adelante desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el entonces más o menos ignoto coronel Juan Domingo Perón. También les voy a recomendar, acá se llama Recomendaciones de Cine. Si pueden ver, yo la vi hace poco porque era un material bastante raro, apareció una copia y la tienen en Canal 7, la pasaron. Hay dos documentales realizados por el Grupo de Cine Liberación en los años 70, al fines de los 60, principios de los 70, el grupo Cine Liberación lo integraban Pino Solana, Octavio Getino, entre otros, y que le realizaron dos documentales en base a dos entrevistas muy largas con Perón en el exilio en España. Una más conocida que se llama Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, que era una suerte de YouTube de la época destinado a la militancia. No había YouTube, por supuesto. Entonces era una película que se exhibía en la clandestinidad de la militancia todavía durante la proscripción del peronismo, y en donde de alguna manera Perón planteaba los ejes, como conductor del movimiento peronista, planteaba los ejes estratégicos de la lucha por la vuelta, para terminar con la proscripción del peronismo. Pero hay otro que es de carácter más histórico, que se llama La Revolución Justicialista, que no había prácticamente copias, apareció un tenedor privado de una copia y se la dio a la gente de Canal 7, a Fernando Peña, que tiene un ciclo, bueno, es un gran ¿cómo se dice? Coleccionista y divulgador de cine, y que lo, digamos, han remasterizado la copia y la han puesto. Bueno, todo este cuentito viene porque Perón ahí plantea cómo es que él, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue planificando y llevando adelante su relación con los dirigentes, o con buena parte de los dirigentes sindicales de la época. Él, en un momento, llega a plantear una figura que es bastante sorprendente, por lo menos a mí me llamó la atención, en donde dice: teníamos el programa político, faltaban los profetas que lo salieran a divulgar y demás. Entonces empezó a tener relaciones con algunas corrientes del sindicalismo. Había una ya por aquella época, en los 40, ustedes saben, había corrientes más radicalizadas, comunistas, anarquistas, había socialistas, y también había los que se los conocía simplemente como sindicalistas, que no estaban adheridos o no estaban vinculados a ningún proyecto político a nivel internacional y demás, sino que peleaban básicamente por las mejoras de las condiciones, mejora de condiciones de trabajo, luchas de la época como la jornada diaria de 8 horas, la silla, bueno, todas las vacaciones, el aguinaldo, todas conquistas básicas. Entonces Perón dice que se fue vinculando con dirigentes de esos sindicatos y en algún momento, para probarlos, les propuso que hagan un acto, y cuando vio que juntaron 5.000 personas dijo: ah, bueno, esto empieza a ir en serio y demás. Pero es muy interesante en donde él cuenta por qué eligió la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón, que era un militar hecho y derecho, y dicen que Evita se lo reprochaba todos y cada uno de sus días, le decía que se levantaba al pedo pero temprano como los militares, y que era excesivamente obsesivo, comía todos los días lo mismo, que era un bife con papa hervida, digamos, como suelen ser los militares en cuanto a la estructuración de sus vidas. Siempre se rió de los milicos, él tuvo esa capacidad de reír, que es una forma de reírse de sí mismo. Entonces decía, cuando triunfa el golpe del GOU, todos se peleaban por ser ministro del interior, ministro de carteras mucho más importantes. Yo vi que había un lugar gris que nadie le había prestado atención, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, y yo pensé, esto ningún milico lo va a querer, y yo desde ahí puedo llevar adelante mi plan de trabar relación con las dirigencias sindicales y demás, y medio riéndose y, por supuesto, explicando la historia una vez que la historia estaba concluida. Una de las virtudes de Perón, para otro uno de los grandes defectos, que era un gran fabulador, de una gran capacidad histriónica y de construir un relato sobre la realidad que muchas veces alguien podría pensar que no era cierto y demás. Así como Perón tenía frases para todo, algunas de ellas incluso contradictorias, pero tenía para cada ocasión una frase. La cuestión es que, bueno, en ese periodo que va entre el 43 y principio del 46, ahí sí ya se empiezan a sentar más seriamente las bases de lo que va a terminar siendo el nuevo tipo de Estado que se va a presentar en la Argentina, ya sin relación con el Estado liberal, si se quiere, en cuanto al rol que el Estado debía cumplir, al patrón de acumulación, a la relación con las clases sociales, y que algunos dan en llamar el Estado populista, otros lo llaman Estado Nacional Popular. ¿Por qué? Y esto lo vamos a retomar en la segunda parte de la materia, después del parcial, donde vamos a ver el... vamos a visitar una y otra vez, a través de la mirada de distintos autores, el concepto de populismo, pero es un concepto que ha sido muy bastardeado por los sectores políticos, pero también por sectores académicos. Es un concepto que está cargado peyorativamente en la mayor cantidad de los casos, con lo cual algunos prefieren llamarlo Estado Nacional Popular, aunque se tiene claro que cuando se refiere al Estado populista, que por otra parte se lo emparenta con algún formato de Estado contemporáneo en la época, sobre todo el Estado brasilero conducido por Getúlio Vargas, y con alguna otra experiencia, como podría ser la de Haya de la Torre, la Prismo en Perú, y con algunos puntos de coincidencia con el PRI en México. El PRI es el Partido de la Revolución Institucional. Digo, más allá del nombre, todos coinciden en características indelebles que el peronismo le va a introducir al Estado y que van a permanecer hasta el año 76, independientemente de los cambios de regímenes, de gobiernos electos con mayorías proscriptas y de gobiernos directamente dictatoriales, pero un patrón de acumulación del Estado argentino ya vinculado fuertemente al proceso de industrialización, digamos un patrón mixto, no solo basado en el rol agroexportador, con una política muy agresiva de transferencia de renta del sector agrícola a la promoción industrial, con una incorporación masiva al consumo de los sectores asalariados, con mejoras no solo de tipo salarial, sino de conquistas plasmadas en el derecho laboral por parte de los trabajadores, buena parte de los estatutos de las distintas ramas de trabajadores son de la época, después con modificaciones, pero la mayoría surgen en aquella época. Entre otras cosas, Perón, de manera pícara, en la Revolución Justicialista, le dicen algo que es algo que ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez, y es que las leyes que Perón aplicó habían sido pensadas por el socialismo y más específicamente por Alfredo Palacio, el primer diputado socialista de Latinoamérica y demás. Entonces Perón, con una sonrisa, dice: sí, efectivamente, Palacio y los socialistas habían planteado la ley, pero en su reglamentación nunca habían dicho cómo se aplicaba, y los que lo aplicamos por primera vez fuimos nosotros y le dimos concreción. Entonces decía, había una ley que decía el periodo vacacional es de 15 días por cada año de, de antigüedad y demás. Pero como no había una reglamentación y una voluntad política del Estado tendiente a aplicarla, la debilidad estructural del trabajador respecto de los patrones hacían que ni siquiera pudieran reclamar que se cumpliera lo que estaba vigente por ley. Entonces dicen, los que le dimos una política integral realmente a todos esos derechos fueron desde nuestro gobierno y demás. Esa participación masiva en el consumo interno no debe ser entendida como una especie de mirada caritativa sobre los más desprotegidos. También había en eso un gesto de reivindicación muy fuerte, que lo señalaba yo recién respecto de la distinción por la cual, la distinción social y cultural por la cual de alguna manera surge la clase media, sino que tenía un componente económico muy potente y que tenía que ver con la idea de la sustitución de importaciones y la industrialización progresiva del país. Digamos, ese aumento, esa expansión del consumo significaba también una expansión de la producción interna y ya más diversificada y con valor agregado, no solamente la producción agrícola que prácticamente no agregaba valor. Hay una, digamos, si con el plan Pinedo se piensa en una sustitución de importaciones o una producción de manufactura liviana, ya en el segundo, en el gobierno peronista, ya se empieza, en los dos primeros gobiernos peronistas, ya empieza a haber una sustitución de producción de manufacturas más pesadas. En la Argentina se producen máquinas, en la Argentina de Perón se producen máquinas, parezco Capusotto, la Argentina de Perón, me salió esa frase. En la Argentina de Perón se producen máquinas, se producen se producen tornos, herramientas, tractores, aviones. Es decir, hay un planeamiento estratégico respecto a que la idea de la industrialización no sea una solución momentánea, coyuntural a una crisis económica, sino que sea una apuesta a constituir un tipo de país de inclusión social, de expansión de derechos y demás.